Esto es Acontecer Rural, con la conducción de Ciriaco Torres. Fin de espacio publicitario. 53 minutos de la hora 7 en la República Argentina. Esto es Acontecer Rural desde FM Amanecer 102.7 para todo el país a través de nuestras redes sociales, también a través de Play Store, ahí nos pueden estar bajando, y también a través de redamanecer.com.ar, ahí también nos pueden estar escuchando. Bueno, nosotros nos estamos preparando para la próxima semana, del 10 al 12, lo que va a ser el 30 Congreso Nacional e Internacional de APRESID, donde toda la comunidad técnica y de productores va a reunirse en estos tres días para exponer los adelantos, pero además debatir sobre distintos temas, siempre con el objetivo de aportar a una mayor producción, con el mejor uso de los recursos y una mayor sustentabilidad. Y en esta paleta de sustentabilidad y de mayor producción de alimentos, la industria de la maquinaria agrícola tiene un papel más que importante. En ese caso, una de las empresas y que es sponsor oficial de APRESID ya desde hace unos años, es la empresa de la ciudad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Estamos hablando de Metalfor, una empresa que ha desplegado distintas investigaciones y desarrollos al servicio del productor agropecuario y del contratista, precisamente para esto que les decía, ¿no? Una mayor sustentabilidad, mejor uso de los recursos para producir mayor cantidad de materias primas para los alimentos. Y de cara ya a lo que va a ser APRESID, vamos a dialogar con el contador José Luis Dacie, espero decirlo bien, es director general de Metalfor Argentina, y con él vamos a charlar un poco sobre, bueno, la participación de Metalfor en APRESID. José Luis, ¿cómo le va? Ciriaco Torres, desde la ciudad de 9 de Julio, desde el programa Acontecer Rural, en FM Amanecer, le saluda. Buen día, ¿cómo está usted? Muy bien, buenos días para vos, Ciriaco, y para toda la audiencia. Bueno, primero gracias porque primeras horas estar atendiendo cosas ya de la empresa, y se hace el espacio para contarle a nuestra audiencia de 9 de Julio y la región cómo se presenta Metalfor para este congreso de APRESID, ¿no? Sí, para nosotros esta vinculación tan fuerte que tenemos con APRESID, sin duda es que nos produce una sinergia muy importante en el desarrollo de productos. Como bien decías vos, creo que toda la tecnología y todo el expertise que tienen nuestros productores agropecuarios de punta se ven reflejadas en este congreso, y esta tecnología tiene que ir acompañada con una maquinaria acorde a este tipo de labores que se quieran implementar. En esta vinculación que nosotros tenemos con ellos, incluso dentro del congreso vamos a participar activamente en dos charlas bien focalizadas. Una que tiene que ver con algo que a nosotros nos preocupa mucho, o nos ocupa, vamos a ponerlo en esos términos, que es la buena utilización de los fertilizantes. Nosotros consideramos, por distintos trabajos que hemos hecho y ensayos incluso con diferentes productores, que tener una mayor cantidad de aplicaciones de la misma cantidad de kilos por hectáreas de fertilizante da mucho mejores resultados, fundamentalmente en maíz. Hemos medido que en vez de aplicar 300 kilos o 400 kilos en una hectárea todo junto, dividir eso en varias dosis, y fundamentalmente en dosis donde la planta está en sus etapas más avanzadas de desarrollo, después de B8, de B8 en adelante, ha tenido una respuesta favorable muy, muy importante. Y esto lo podemos lograr gracias a la maquinaria que nosotros fuimos desarrollando, ya que tenemos máquinas que hoy tienen un alto despeje, entonces podemos entrar en el maíz cuando tiene 2 metros de altura, y nos permite esparcir perfectamente el fertilizante a más de 30 metros de ancho con un coeficiente de variación que está por debajo de los estándares internacionales. Entonces, esto termina potenciando el cultivo por un lado y por el otro lado la optimización de los recursos, que como decías vos, tiene dos focos para mí. Uno tiene que ver específicamente con la parte económica, que termina siendo un ahorro o una mayor producción, cualquiera de las dos patas que veamos, y la otra es la conservación del ambiente. Todos sabemos que las buenas prácticas agrícolas ayudan a la conservación del suelo y al mantenimiento de su productividad a lo largo del tiempo. Y en ese sentido es donde nosotros estamos trabajando y presentando nuestra Metal for Flux, que tiene un sistema tangencial, que tiene esta posibilidad de trabajar a un alto despeje. Imagínate que el plato que esparce la máquina neumática que esparce el fertilizante está a 2,40 metros de altura, con lo cual te permite hacer una tarea sumamente eficiente. Exactamente. Bueno, José, esta herramienta Metal Flux, como usted nos dice, fue recientemente presentada en Palermo, ¿no? En Palermo nosotros presentamos un avance diferente, presentamos nuestra 7040 Pro. La máquina 7040 Pro es una máquina pulverizadora que trae, también se va a dar una charla específica de pulverización por el mismo motivo. Nosotros consideramos esto del cuidado del ambiente como algo fundamental, y esta máquina pulverizadora permite hacer dos cosas. Nosotros siempre cuando hablamos de pulverización pensamos en la aplicación de agroquímicos y nunca pensamos en la aplicación de fertilizantes, o muy pocas veces pensamos en la aplicación de fertilizantes. Esta máquina, por supuesto, como todas las máquinas que hace Metal Flux, es dual, sirve para cualquiera de las dos aplicaciones, pero tiene algunos avances tecnológicos muy importantes. Más allá de tener un motor de mayor potencia, un motor emisionado que conserva, que cumple con todas las especificaciones de un motor que puede ir a Europa o a cualquier parte del mundo, porque es un motor no emisionado. Además de eso, nosotros logramos en esta máquina que se presentó en Palermo tener un sistema de aplicación variable de fertilizante en tiempo real. Esto es un sistema único de inteligencia artificial por un convenio que hicimos con una empresa que desarrolló este producto, donde para que se entienda gráficamente, es como que en la cabina, o en realidad en la cabina, en el techo de la cabina, va un ojo con inteligencia artificial, que son varias cámaras, leyendo y analizando el suelo 40 metros adelante y decidiendo en función a lo que está encontrando en el suelo, más el mapa de prescripción, más lo que el agrónomo también le prescribió, en el caso de ser necesario, todo eso hace un procesamiento de datos, le aplica la inteligencia artificial y va determinando sector por sector lo que va a aplicar de fertilizantes. Y esto lo digo en un doble sentido, porque siempre nosotros hablamos de aplicación de dosis variable en el sentido del avance de la máquina. Con el sistema que tenemos nosotros, que es una utilización de corte pico por pico, con esta máquina podemos aplicar dosis variable no solo en el avance, en el sentido de avance de la máquina, sino en el sentido del ancho de la máquina, que va a superar los 45 metros. Entonces, esta tecnología realmente creemos que nos aplica o nos ayuda a, de nuevo, eficientizar el uso del fertilizante y hacer una alta conservación del suelo. Pero además, en esta máquina hemos pensado en algunas otras cosas que para nosotros son fundamentales y que tienen que ver con la seguridad, y estamos convencidos de que es la máquina más segura del mercado. ¿Por qué? Porque pudimos adoptar tecnología de la industria automotriz a esta máquina, que hemos colocado en esta Metal Flux 7040 Pro un sistema de frenos ABS. Hemos dotado dentro de la cabina de un sistema que permite detectar el cansancio sabemos que la persona que está arriba de una máquina pasa muchas horas trabajando, a veces horas de noche. Entonces hay una alta frecuencia de accidentes por distracciones, por cansancio. Tiene un sistema de alerta temprana que cuando detecta cansancio suena una alarma. Tiene un sistema de detección de obstáculos, entonces permite generar una alerta y un frenado automático de la máquina ante una colisión. Todos y cada uno de estos sistemas están pensados para hacer la máquina cada día más segura y más amigable con el operador, ya sea el productor de manera directa, ya sea el contratista, ya sea el empleado que está arriba de la máquina. Bueno, entonces será el Congreso de APCIF una oportunidad para conocerla y vivirla esta máquina, especialmente aquellos que no pudieron ir a Palermo, pero sí que van al Congreso de APCIF y poder contactar con esta tecnología que Metal Ford pone al servicio del campo argentino. Sí, sí, por supuesto. Nosotros estamos totalmente a disposición, incluso porque nuestra principal fuente de información y de innovación siguen siendo los productores, siguen siendo la gente que es eficiente y que necesita ser eficiente en este sector, más con el contexto actual que se está viviendo. Entonces, esta alta eficiencia se logra con innovaciones que tengan que ver desde el punto de vista agrícola puntualmente, pero también se logra con la buena aplicación o las buenas prácticas que podemos hacer con estas máquinas. José Luis, muchísimas gracias por contarnos y adelantarnos lo que vamos a poder contactar con Metal Ford en el Congreso de APCIF, no solamente con la presentación de esta tecnología que usted nos describe, sino también participar en estas dos charlas que propone Metal Ford tanto en fertilización como en la aplicación de fitosanitarios. ¿Algo más a agregar, José? No, desde ya agradecerlos e invitarlos a todos que del 10 al 12 se acerquen al Congreso de APCIF, que mientras más voces tengamos, mientras más experiencias podamos sumar, seguramente va a ser mejor compartir y vamos a sacar mejores conclusiones para la evolución permanente que necesita este sector. Muchísimas gracias y bueno, nos estamos encontrando en APCIF del 10 al 12 de agosto, José. Muchísimas gracias a vos, un saludo grande para toda la audiencia. José Luis Daisy, director de Metal Ford Argentina, dialogando con Acontecer Rural, contándonos un poquito los adelantos y lo que vamos a poder contactar con esta empresa de la provincia de Córdoba en el Congreso de APCIF. Gentileza de este material, el pool de periodistas, y también nos van a acompañar en APCIF 2022, la regional APCIF 9 de julio, Carlos Casares, Surcos Consultoras y el Círculo de Ingenieros Agrónomos de 9 de julio. Así que bueno, les agradecemos también que nos acompañan en esta cobertura periodística, como siempre estamos haciendo desde Acontecer Rural, el Regional Digital y Somos Agro.